1:06 con urgencia. Vamos a quedarnos con más cuestiones dentro del capítulo de la actualidad local, porque ya lo habíamos anunciado en el arranque de la mañana, que hoy además queríamos quedarnos con la Peña Flamenca de Ubrique y con una cita, la más destacada, además, que llega cada año por su parte dentro de lo que es la agenda de actividades. Cita que arranca este próximo viernes, nada menos que hasta el mes de junio, el concurso de arte flamenco de Ciudad de Ubrique, una nueva edición, la 27ª en esta oportunidad. Y bueno, pues de todo ello vamos a conversar con diferentes integrantes de lo que es la Junta Directiva de la Peña Flamenca, que ya están aquí con nosotros. Curro Flores, presidente de la Peña Flamenca, Salvador Blanco y Miguel Rodríguez, integrantes también de la Junta Directiva. A los tres, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, con los detalles de lo que es un concurso ya consolidado. La verdad es que dentro de la geografía nacional no sé cuántos concursos pueden llevar 27 años de forma consecutiva celebrándose, ¿no? Pues poquito, tenemos la suerte de año tras año contar con la participación de los cantadores, cantadoras, bailadores y bailadoras. Y tiene un trabajo en exceso el conseguir esto. Poco a poco se va fraguando cada año el concurso hasta que se llega a la hora del pistoletazo final, que el viernes que viene, Dios mediante, el viernes que viene, pues ya tenemos los artistas para dar el pistoletazo de salida y comenzar esta 27 edición, que ya con este número encabezándolo quiere decir que esto ya está consagrado. No sé si novedades o ya lo importante al menos mantener, ¿no?, lo que se ha conseguido. No sé si introducir alguna novedad en esta edición. Lo importante es mantener. Lo cierto y verdad que vamos a intentar de que sean tres por noche, excepto algunas noches, que son cuatro. Para no alargar mucho el concurso, la noche, mejor dicho, del viernes, y que sea una cosita breve y buena. No sé si algún sábado también pretendéis que... No, de momento no. Serían solo los viernes, ¿no? Solo los viernes. Y en cuanto al número de participantes, teniendo en cuenta que todavía no está cerrado el plazo de inscripción, ¿no? No. El número de participantes es un número elevado, y de diferentes nacionalidades, de Grecia, de Argentina, de Inglaterra, de Portugal, de Francia, de las 8 provincias andaluzas y de algunas comunidades autónomas fuera de nuestra Andalucía. ¿El número total? No sabría decirte ahora mismo. Estaríamos hablando de cerca del centenar. Sí, sí. O sea que en la línea, ¿no?, de otros años. En la línea de otros años, sí. Y en cuanto a modalidades, no sé si... Este año nos está sorprendiendo que hay mucho baile. Que era, sí que es cierto que Alcante solía haber un número mucho mayor, ¿no?, de inscritos. Mucho mayor que inscritos. Se ha equilibrado un poco más, ¿no? Se ha equilibrado un poco más. Bueno, pues cuando hablamos del concurso, decimos el concurso nacional de arte flamenco, certamen nacional, pero como tú nos comentas, ¿no?, la verdad es que incluso se podría titular como internacional, porque sí, cada edición vienen personas de diferentes países. Se podía tranquilamente, sí. Comentarnos, me imagino que aunque hay experiencia en la organización, esto requiere, para poner en marcha bueno, pues un buen número de meses de actuaciones, requiere mucho trabajo, ¿no?, durante todo este tiempo atrás, ¿no? Claro, nosotros terminamos el concurso y automáticamente empezamos a trabajar con el siguiente, porque eso de traer tantas artistas sin pagarle un duro en los tiempos que estamos cuesta muchísimo trabajo, y ya mayormente se nutre uno de las amistades que tiene en el mundo del flamenco, y otros porque tienen la curiosidad de participar en el concurso de Ubrique, que de cara al exterior está muy bien mirado, y el boca a boca hace que el concurso de Ubrique esté ahora mismo con una salud envidiable. Podríamos decir que se trata de jóvenes en cuanto a los inscritos, jóvenes o personas también, alguna con cierta experiencia, no sé si muchas personas que repiten con respecto a años anteriores. Este año repiten menos, este año son prácticamente nuevos todos, y las edades están comprendidas entre los 13, 14 años y los 70 y tantos, 80. Entre 13 o 14 y los 70 y tantos, 80. Sí. Uh-huh. Así que, bueno, esto refleja lo que es el flamenco en sí, ¿no? Claro. La participación a través de numerosas generaciones. Pues, Miguel Salvador, comentarnos en cuanto a nivel organizativo, un poco qué es lo que llega a partir de este próximo viernes. Bueno, pues yo quiero empezar diciendo a todo Ricky, al que nos está oyendo, y prácticamente en especial aquí a la casa esta y a nuestro ayuntamiento, que también está por ahí, ¿no? Y del trabajo, porque ya Curro ha dicho más o menos que es el que sabe el tema de mí, y decir que parece que había algún problema ahí con él. Ahora sí, ahora. Bueno, pues tengo que empezar de nuevo, sí, porque no. Mejor repetirlo, lo repetimos si te parece. Bueno, sí, porque. Bueno, pues buenas tardes y quiero empezar saludando, porque yo tengo esta costumbre de no me puedo. Que por cierto, estamos en directo, ¿eh? Vaya, no me puedo. Una y 13 minutos, pero digo que mejor repetirlo porque no haya llegado bien el sonido. Entonces, que no me puedo. Es que no sé, automáticamente yo quiero dar las gracias a todas las personas que colaboran con nosotros y que. A Radio Urique y al ayuntamiento que está con nosotros, y yo personalmente a mis compañeros, a mi presidente y a los compañeros que de la directiva. Eso por ahí. Y después, que hablando del concurso, pues es que todos los años es un trabajo enorme. Todos los años vienen gente nueva, gente de allá de no sé dónde, y eso me sorprende mucho. Este año vamos a empezar igual, ya el viernes vamos a empezar con baile y con cante como todos los viernes, que para nosotros los de la directiva es una responsabilidad también bastante grande, porque todos los viernes los tenemos pillados ya hasta junio por lo menos. Eso es un trabajo que no se ve, porque uno, el que va a escuchar, va a escuchar y le gusta y no se va. Eso por ahí. Yo de verdad me quedo sin palabras, porque palabras no tengo, soy corto de palabras y así una memoria muy mala, pero yo quería hacer en este momento un poquito de referencia. Por ejemplo, el viernes pasado que tuvimos la suerte de vivir el homenaje a Atanasio como flamenco, como persona, y lo que en la peña flamenca se vivió, o por lo menos lo que yo percibí, eso se vive una vez en la vida, se vive una vez nada más, porque es enorme, enorme, llenos hasta la bandera, personas que se iban a la puerta porque adentro no se podía estar, hubo unos momentos de mucha emoción a la familia de Atanasio, que él nos está viendo, es seguro que debe estar por aquí. Eso es enorme. Entonces este trabajo, este esfuerzo, esto que es nuestro, que es de nosotros, que es del pueblo, que es de aquí, Urique tiene mucho arte. Urique tiene mucho arte, donde quiera. Al menos tú esperas, sale una persona que tiene un arte que le sale por arriba. Por eso lo estoy percibiendo yo ahora en los años estos que llevo aquí. Y es que me sorprende todos los años, aunque ya uno está viejo, se cansa, porque se cansa, hace mucho frío también, pero quiero hacer un llamamiento a las personas que les guste un poco el flamenco, que se pasen por la peña, que la puerta está abierta para todos los que quieran entrar. La sesión a partir de las 10:30, ¿verdad? La sesión va a ser a partir de las 10:30 y estamos por allí los de la directiva, para alguien que tenga que preguntar cualquier cosa. ¿Y qué voy a hacer? Porque, ¿qué voy a decir? Es que es enorme, me quedo corto. Mucho trabajo, además, mucha continuidad, porque a veces hablamos de actividad organizada por colectivos, pero una actividad que se prolongue durante tantos meses y cada fin de semana, la verdad es que requiere. Y ahora en estos tiempos, en estos tiempos que estamos, que a las personas el desplazamiento cuesta un dinero y las criaturas tienen que hacer unos esfuerzos enormes también, ¿no? Y eso es de apremiar, y ahí estamos nosotros, y que ahí estamos para trabajar y para sacarlo para adelante este año también, y veremos el año que viene lo que Dios quiere. Ahí está ya. Decíamos que también nos acompaña Salvador Blanco, que es la primera vez que lo vemos por aquí con nosotros. Es la primera vez que yo vengo por aquí. No sé si como nuevo integrante de la Junta Directiva o no, ya vienes trabajando. Sí, yo llevo ya, bueno, además yo soy el vicepresidente, también estoy en el jurado, en fin. Y bueno, y vamos a ver si podemos conseguir, como todos los años, a pesar de la crisis que hay, que los desplazamientos cuestan mucho y no lo tienen, y a ver si lo hacemos lo mejor posible. Yo no tengo mucho que decir, porque casi todo lo que puedo decir lo ha contado ya mi compañero Miguel, pero bueno, que ahí estamos, y lo que queremos que, oye, que intente todo el que pueda y quiera y le guste flamenco, de ir a colaborar allí, a escuchar flamenco, que se pasa un rato muy a gusto, y bueno, y ahí estamos. Y como integrante del jurado, trabajo difícil, ¿no? Es muy difícil, es un trabajo más difícil de lo que parece, ¿eh? Y además, cuando se trata de una final, todavía está algo más concretado, pero en nuestro caso tenéis que estar semana tras semana valorando y comparando. Exactamente, hay que estar valorando y procurar de no equivocarse, porque, bueno, si hay una equivocación, pues ya no. Entonces, pues de fácil no tiene nada. Hay que poner muy bien el oído y matizar bastante bien en las puntuaciones y hacerlo como Dios manda. ¿Quiénes formáis el jurado en esta oportunidad? El jurado está formado por el decante, por José Camacho, por Juan Romero y por Salvador Blanco. Y el de baile por Paqui Romero, por Isabel Benítez y por Ana López. Uh-huh. Un concurso que no hemos comentado antes el dato, en cuanto a la bolsa de premios. La bolsa de premios viene siendo... Se mantiene, por tanto, con respecto a los... Se mantiene, porque no podemos subirla, bajarla, se intenta no bajarla, pero subirla no se puede, como está ahora mismo la cosa. Sí, ya, el hecho de que tenga continuidad, porque hay, además, muchos concursos, certámenes que en estos años han desaparecido precisamente por el factor económico, porque es complicado. Esto se mantiene. Y si te parece, Curro, podemos quedarnos con este fin de semana, este viernes en concreto. ¿Cuál va a ser el cartel de esta primera sesión? Pues sí, Alcante Rossi Campo de Málaga, Javier Mellado Peralillo de Chipiona, y al baile Juan Terriza, el indio canastero de Jerez de la Frontera. ¿Qué podemos comentar de ellos? Lo cierto es que no sé si además es una tónica que se va a intentar seguir, la de que haya cante y baile en cada sesión. Sí, se va a procurar por todos los medios de que haya cante y baile en cada sesión. Y ya casi lo tenemos conseguido. Lo que pasa que luego si fallan, pues ya es ajeno a la organización, claro. Pero a priori lo tenemos así, desde principio a final. Y algo que hemos comentado en muchas oportunidades, ¿no? A veces, cuando hablamos el viernes, ¿no? Vamos repasando cada semana, recordamos la actuación, a lo mejor ha habido algún cambio a última hora, y es otro trabajo añadido que tenéis, ¿no? Ese trabajo es tremendo. Cuando te fallan en la misma semana ya es complicadísimo. Porque ya cuesta un mundo reponer a la persona que se ha caído del cartel. Pues con esos obstáculos, pero con mucha experiencia ya, 27 años nada menos, muy pocos concursos, pocas iniciativas pueden hablar de esa continuidad en el tiempo y superando dificultades. Bueno, pues con todo ello, a partir de este viernes, una nueva edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco que se pone en marcha en nuestra localidad, y lo importante es que se cuente con público, ¿no? Que desde el principio, sobre todo, porque quizás es lo que más cuesta, ¿no? Es lo principal. Estamos con las inclemencias del tiempo ahora mismo, de noche con mucho frío y tal, pero allí hay calor suficiente para dar y regalar. Por lo tanto, ya que ha levantado un poco el tiempo, esperemos que el patio de butacas esté a reventar, porque sin el público no somos absolutamente nada. Pues nos tenemos que quedar aquí. La verdad es que nos gustaría ampliar un poco más esta entrevista, pero estamos ya fuera de tiempo. De todas maneras, no sé si algo más que se quede en el tintero y que en cualquier caso iremos comentando, ¿no? Semana tras semana, por supuesto, nos quedaremos con las actuaciones, si os parece, cada viernes. De acuerdo. De lo que, bueno, pues va a coger en torno al concurso y esta fase selectiva cada viernes la Peña Flamenca. Así que, Curro, Miguel, Salvador, no sé si hay algo más que añadir. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros aquí y a ti por aguantarnos, y hasta la próxima, nos vemos otra vez, y que la gente se anime, que vayan para arriba, que el casco antiguo se va quedando, qué sé yo, la gente no quiere subir para arriba, un problema también los aparcamientos, pero en fin, que hagan un esfuercecito y que nos veamos por allí. Hay que darse un paseo y subir para la Peña Flamenca a partir de este viernes y hasta el mes de, hasta el mes de mayo, junio, ¿no? Mayo, porque el junio sería la final. Eso, mediados de mayo aproximadamente. La fecha de la final todavía no está cerrada, imagino, ¿o no, sí? No, en junio. Bueno, pues ya lo iremos comentando en estos meses, ya esas novedades que vaya apuntando el concurso. Lo dicho, 27º Concurso Nacional de Arte Flamenco, Ciudad de Ubrique. A partir de este viernes, el arranque y, por tanto, el llamamiento a todos los aficionados, al público en general, para que acuda a la Peña Flamenca. A los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias.